fue mi paloma volando por los aires. Dejó la rama vacía, no supe por qué. Se habrá de volver. Se fue mi paloma chiquita, bonita, dorada. Yo que jamás le hiciera daño. Aquel nuestro nido de amor hoy está desolado. Si ella supiera cuánto la extraño. Nuestro nido de amor hoy está desolado.